está Pablo y Leto. Hoy vamos a tener, tengo el presentimiento. Vamos, Leto, la operación técnica. El programa, pues lo arrancó Jessy el programa, no Lolo. Así que es muy posible que el programa sea un poco mejor. Ay, sorry, señor Abel Pinto, ¿por qué me pelea? ¿Por qué esa pelea? ¿Usted tiene algún problema conmigo, señor? ¿Cómo dijo, señora? Si tiene algún problema conmigo. Eso se habla fuera de la radio. Ah. Bueno. ¿Qué tenemos si, pues, hoy? Hoy tenemos muchas cosas. Sí. Y hoy voy a decir adivinanza de nuevo. Oh, trajo adivinanza, ¿no? Sí. Antes de eso le mandamos saludos, sí, a los que no vinieron. Sí. Porque, ¿quiénes no vinieron? Juancito y Brenda. Y Mirta, que está de viaje. Y Mirta, sí. Ah, Mirta está de vacaciones, los chicos están enfermos. No, es verdad, es verdad, es diferente. Sí. Mirta anda de vacaciones, ¿quién puede hoy en día? Mirta, ¿seguro que nos está escuchando? Seguro, sí. Che, ¿y alguien del equipo cumplió años el finde? Sí, no sé, por allá del otro lado. Del otro lado del vidrio. Leto cumplió años. Leto feliz, sí, cumple. Re floja, ¿no? Le trajimos, sí, tortas y trajo sus propias masitas, chicas. No, perdón, yo traje algo para degustar que me mandaron de mi taller de panadería. Del profe Emi, unas craqueladas. Muy ricas también. De salvado. Sí, de salvados. Así que yo traje, pero no sabía que era el cumpleaños de Leto. Yo soy sincera, no me acordé. Un cumpleaños atrás del otro, en estos días. Bueno. Ay, sí. La semana pasada tuvimos el de Jessy, que cumplió. Hola. 19, 20, no sé. 21 como Leto. Y Lolo, que cumplió 52. La, no se pasó. ¿Vieron? No. Yo no soy. No, Pablo. Pablo. ¿Cuánto? Las dos cumplimos el mismo día y no. Ni 20, ni. Ni 50. 18, ni nada. Ni 50. Aparte de la edad de la mujer, no se dice eso. Eso. Ah. Así que no te voy a decir. Ay, qué coqueta. Bueno. Ahí vamos con la adivinanza. A ver, ¿quién adivine? Manda un mensajito con su respuesta al 2944-700686. Vamos. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. No me podrás romper porque por fuera soy duro. ¿Qué soy? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, medio cosita. ¿Me podría repetir la adivinanza, por favor? Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. No me podrás romper porque por fuera soy duro. ¿Qué soy? ¿Quién será? Yo ya lo sé. A ver, tira una respuesta. Te decimos. No te puedo decir nada, porque si no la gente va a adivinarlo rápidamente. No, porque te podemos decir que no es. No, bueno, manda el mensaje entonces. Claro, agarrar el celular, entonces, y manda el mensaje. Claro, tenés que participar por el mensaje de texto. ¿Querés participar? Sí, entonces yo te mostré el número de teléfono. ¿Puedo participar yo también? Ay, sí, Pablo. Algunos estuvieron ya contestando, sí. ¿Eh? Sí, ya tiene respuesta. Que, sí. Y han acertado algunos, así que. Bueno. Vamos, que esperamos su respuesta. ¿Pasamos el audio de Juancito? ¿Rolo, lo tenés ahí? Sí, vamos a buscarlo. Bueno, Juancito mandó un audio. Sí. Después Brenda para la parte de poesía, sí, poemas y chistes igual. Yo así tengo que cosas hermosas para. Están presentes igual. Sí. Muchísimas gracias a ellos. Seguro nos están escuchando. Sí. César, ¿querés pasar el número de teléfono por las dudas, no? Sí, para comunicarte con los teléfonos de la radio al 2944-681348 FM La Continua 88.3. Muy bien. Ahí va el audio de Juancito, a ver. Las callecitas de Buenos Aires tienen. No, error. ¿Qué hora es? El paisaje duerme. El silencio es profundo. Canta el gallo de pronto. es la hora. El sol sabe que es un momento. Gracias a ustedes. Qué lindo. Qué lindo, Juan, gracias. Gracias, siempre presente Juan. Ahí. Juancito, ¿cómo era la columna de Juancito? Momento sorpresa. Momento sorpresa. Sí. Bueno, hoy no va a estar momento sorpresa, pero bueno, vamos a estar todos nosotros. Tal cual. Nos íbamos con un tema musical que ahí César lo va a presentar. Lo teníamos anotado por acá, mira. ¿Cómo se llama? Se llama Como la flor de Selena. Ahora. Me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes. Porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros. Aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden de esta canción. Como me duele. Con ánimo, raza, vámonos. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta noche imposible. Quebramos al récord hoy esta noche. ¡Dar un fuerte aplauso! Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. Buenas noches. Gracias. También muchas gracias también a la Baila Grupo Río, ¿eh? Es libertad de expresión. Podré decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Ácido. Recorrido turístico de la mano de César Ferraresi. Temas de interés general. Bueno, hemos vuelto al piso. Y ahora vamos a continuar con la columna de César. ¿Qué trajiste, César, para hoy? Sí, sobre la historia del Foro Anglia. ¡Ay, cuánta historia! Arranque nomás, cuando quiera, ¿eh? El Foro Anglia, un viaje a través del tiempo y la cultura británica. El Foro Anglia es un automóvil pequeño y versátil. Ha sido parte integral del tejido social británico desde su debut en 1939. Su historia es un viaje a través de las diferentes etapas de la industria automotriz y la cultura popular de ese país. El primer Anglia, lanzado en 1939, fue un modelo de diseño clásico, con un motor de 4 cilindros y una carrocería de líneas rectas. Este modelo marcó el inicio de una larga tradición de autos compactos y económicos que se convertirían en un éxito de ventas en el Reino Unido. Bien, estamos hablando de que variaba un poquito la industria automotriz en cuanto a hacer un modelo de vehículo un poco más pequeño, ¿no? Sí, sí. Es lo que más vende. ¿Qué es lo que más vende? Un coche muy largo como fue el Ford Edsel. No vendía mucho y era muy caro. Tal cual, se ve que ahí ya estaban pensando en sí, un mercado. Porque eso está en Estados Unidos, en California y varios de esos. Tal cual. Sí. ¿Querés leernos un poquito más? Sí. Dale. En 1959 llegó el Anglia 105R, un modelo revolucionario que introdujo un diseño completamente nuevo con una carrocería de líneas redondeadas y un ángulo y un amplio parabrisas. Este diseño, inspirado en el Ford Consul, le otorgó al Anglia un aspecto moderno y definitivo, que lo convirtió en un ícono de la década del 60. El Anglia 105E fue un éxito rotundo, convirtiéndose en un símbolo de la cultura juvenil británica. Su pequeño tamaño y su precio accesible lo hicieron ideal para los jóvenes que buscaban un automóvil práctico y económico. El Anglia 105E también apareció en numerosas películas y programas de televisión, como la película The Italian Job de 1969, donde un grupo de ladrones utiliza un águila modificado para escapar con un botín. ¡Ah! ¡Mirá vos! Y tenemos un dato curioso. ¿Sabían que ese auto es el famoso auto volador? De Harry Potter. Sí. ¡Ah! ¡No me la canté! Sí. En 1967, el Anglia 105E fue reemplazado por el Anglia 123E, que ofrecía un motor más potente y una mayor comodidad. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el Anglia comenzó a perder terreno frente a la competencia y en 1970 Ford decidió descontinuar la producción del modelo. A pesar de su desaparición, el Ford Anglia sigue siendo un automóvil icónico, recordado por su diseño único, su fiabilidad y su papel en la historia del automóvil británico. Su legado se mantiene vivo en la memoria de quienes lo condujeron y lo admiraron. Y en los museos y colecciones de automóviles clásicos de todo el mundo. Bueno, qué interesante, ¿no? Cómo fue evolucionando. Qué bueno. A través de la historia. Parecido con el Izard, que era chiquito. Ah. Los coches chicos. Ese no lo tengo. Ahora el coche chico bueno es el Ford Fiesta. Claro. Que salió en España y salió en España. ¿Te acordás, César, que yo tenía uno, un modelo 99? Sí, en Brasil también. Ese fue fabricado en Brasil. Sí, sí. Bah, se saben todos ustedes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué no, a mí me sorprendió el dato curioso que lo usaron Harry Potter. Sí, claro, es un ícono. ¿Quién no miró Harry Potter? ¿Quién no miró Harry Potter? Yo me miré todas las películas. No, aburrido. ¿En serio, ahorita? Yo me miré, pero muy aburrido. Muy aburrido, ¿te pareció? Bueno, yo miro la de Titanic y no la puedo mirar todavía, terminé de ver porque me duermo en la mitad del... ¿En serio, Lolo? Sí, no todavía. La vi en el cine de América. Yo. ¿La viste en el cine? Con mi mamá. Y fuimos a ver la película. Yo todavía no puedo terminar de ver la de Titanic. Bueno, Lolo, tenés ahí una misión. Terminar sí, de ver. Sí, porque el final nunca lo vi todavía. Yo no tengo que ver ese final. Yo la tengo grabada en video, pero tengo descompuesta la video. Bueno, pero por ahí en YouTube, por ahí está sí, hoy en día. Sí, o en alguna plataforma. Hoy en día encontrás todas. Sí. En YouTube encuentras todo. Sí. Bueno, vamos a empezar la adivinanza otra Dale, vez. Dale, nuevamente. Adivina, bueno, adivinador. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. ¿Bé? No me podrás morder, no me podrás romper... Porque por fuera soy duro. Oh. ¿Qué será? ¿Qué será? Sigan mandando mensajitos al... Ya han achuntado varios, 2944-700686. O al teléfono personal de nosotros, a cada uno de nosotros. Bien. Pueden escribir. Ya varios achuntaron ya. Sí, ¿no? Nos están escuchando de Machine. A Ana Rogel le mando saludos, una amiga mía que me está escuchando de Machine. Saludos. De Golondrinas, Fede. Nos está escuchando. Uh-huh. Del barrio Los Cipreses, Claudio el Turco. Bueno. De Arrayanes, Nati. Nati Merín, Meriño. Sí. Y el profe Emi, que es el que me mandó las galletitas tentadoras. ¿Contestó también? Nati no contestó al final, mira. Ah, sí, no perdón, contestó a Maya, que es la hija. Ahí te paso. Ahora pasamos cuando. Mira, les hago escuchar el audio que contestó a Maya. Ah, no, porque si no voy a decir la... No, no se puede. A lo último, entonces. A lo último, Rosana. Sí, porque adivinó. Claro. Bueno, ¿con qué tema musical nos íbamos ahora, César? Vamos con el tema de Glass Tiger, La fina línea roja. ¡Oh! Ahí lo tenés. We'll be right back. derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Soy Jessy Mayorga y en esta columna les traigo chistes. Rimas. Adivinanzas. Con su coche chico, Chiche está chocha. Con la colaboración de Brenda. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Bueno, seguimos. Perdón, estaba extraña con el teléfono. Ya están adivinando bastante. Así que qué bueno, sí. Qué bueno. Pero bueno. Sigan mandando. Que esta vez hay bastante gente diferente, gente de otros lados escuchándonos, de otros barrios, de otros lugares. Muy lindo. Bueno, hemos llegado al momento de Jessica Mayorga. ¿Qué nos trajiste hoy, Jessy? Un chiste. Se me ocurre. Y después le voy a decir de nuevo la adivinanza, si la adivinan y mandan su mensajito, su respuesta. A ver quién adivina y se lleva premio, ¿no? Hay premio un alfajores de... ¿Cómo se llama el lugar? La marca. Oma Eli. Lo venden en la UTT de acá de Bolsón y del Hoyo, creo que, ¿no? Sí. Ahí bueno. La UTT tiene todas cosas lindas. Tiene el pan de Proyecto Trigo igual. Las crackers que estoy comiendo acá igual. Las hicimos hoy en la mañana. Están riquísimas. Riquísimas. Fueron un éxito. Porque vieron que esto es un banquete. Nosotros, además de hacer radio, comemos. Claro, es un banquete de cosas. Banquete de emociones, banquete de comida, banquete de alegría, banquete de todo. Encantó. Bueno, ahí voy con el chiste. Dice, preguntas que dan rabia. ¿Te caíste? No. Me gusta pasar el rato en el suelo. Por eso dice la pregunta que dan rabia. ¿Te cortaste el pelo? No, se me encogió. Tirame nomás. ¿Ya llegaste? No, vengo por la esquina. Ay, Dios mío. ¿Te robaron? No. Le regalé mis cosas y salí corriendo. En el restaurante. Hola, ¿qué haces acá? Vine a saludar a los meseros. Eso podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, ahora voy con la adivinanza nuevamente. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. No me podrás romper porque por fuera soy duro. ¿Qué soy? Mándanos tu respuesta al 2944-7006-86. O a nuestros teléfonos, como han hecho varias personas ya, han escrito, así que, bueno. ¿Habían audios de Brendita igual? Sí, que Roxana las tiene por Brenda ahí. Brenda está presente. Apachucha, pero está presente. Sí, está presente igual. Ahí vamos con una adivinanza de Bren. Una poesía, perdón. Para Matías, poema, La Libertad. En la libertad se piensa, en la libertad se compra, libertad se habla, la libertad es para todo. Con amor, con cariño, Brenda. Gracias, Brenda. Gracias, Bren, muchas gracias. Y teníamos uno más, ¿no? Sí. Secretaria, a ver.

Por ejemplo, acompañar a una persona a cruzar la calle. Producciones radiales de AFIDA. La columna de Lolo no tiene definición. Por Lolo Millap. Hola, les presentamos a Lore, a Lorena. Gracias, César, por qué lindo que me presentes vos. Qué lindo, qué lindo. Está bueno ir cambiando las presentaciones y nos vamos integrando todos. Bueno, yo hoy traje para compartir una poesía, poema, no sé cómo llamarlo, que es anónima. Son audios, pero es anónima. No me dijo que no diga su nombre al aire, pero más de uno lo va a sacar. O sea, nosotros sabemos quién es. Reconocemos la voz, ¿no? Claro, pero ojalá que la gente no la conozca. La que no la... Y de eso dependerá si es muy famosa en el pueblo. Claro. Si es muy famosa, la van a conocer enseguida. Si no, no. Bueno, ¿están ahí ya los audios, Paulito? En estos días de turbulencia. Ha sido esa gota de energía necesaria para seguir de pie, con la cabeza en frío y los ovarios más puestos que nunca. A la vez, brindan la certeza que es el camino, es por ahí. Y siempre, con una mano amiga, todo se vuelve más liviano. Compartir el peso aliviana la carga. No estás sola. 11 letras combinadas de la manera exacta para que una comprenda que pedir ayuda no es malo, que está bien no poder con todo, que en los temblores si hay donde apoyarse muy difícilmente te caigas, y si lo haces el golpe será amortiguado y una mano te levantará. Qué linda poema que me mandó. Qué lindo. Ay, me sale decir el nombre y no puedo, Diosito, no, Lorena, llámate al silencio. A no decir el nombre, porque me encanta. Es muy linda. La parte con la ternidad que lo dice con el... lo que te transmite la voz. O sea, es muy... Con sentimiento. Sí, esa misma. Con emoción. Bueno, le mando saludos a esa persona. Gracias por mandarnos audios y por participar sí. De este espacio. Igual doy la posibilidad, si hay niños que quieran mandar cuentos, mandar poesía... Me pueden escribir mi número o algún número de las profes, yo me contacto con ellos y paso sus cuentitos, su poesía, lo que ustedes tengan. Le mando saludos a Marisa y a Julio que me están escuchando. Son unos oyentes nuevos que sumé hoy, así que me saludos para ellos. Teníamos acá que César también nos mandó un audio. ¿Querés contarnos, Lolo? Acá. Sí, lo tengo acá en realidad, mirá, lo tengo en mi teléfono. Dale, ¿lo contamos después entonces? En el último bloque. Gracias. No me desconfigure. Perdón, no sé por qué lo tenía. Lo teníamos anotado acá en el bloque 4, mirá. No. Lo cambiamos. No. Yo por eso no sigo grillas. Nosotros. Yo soy muy de armar todo en el momento, perdón, pero... Me encantó. Eso creo que estaba para lo otro. ¿Listo? La parte de cosas de AFIDA. Sí, viene más. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. Bueno. Ustedes sepan entender, es mi primer día que estoy haciendo piso con ustedes. Siempre estoy del otro lado. Claro, sí. Nosotros acá nos remanejamos así. Sí, a... Ustedes me tienen que orientar. ¿Los alumnos enseñan a la profe? Oh, esto es un montón ya. Y es que cada uno tiene sus roles. Yo en la técnica me manejo mejor. Bueno, acá en el piso... Es diferente. Es diferente la dinámica. Claro. Bueno, pasamos la adivinanza de nuevo... ¿Cuántos anotados llevamos ya? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Bueno. Qué bueno. Que han adivinado bastante. Bueno, voy de nuevo con la adivinanza. A ver. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. No me podrás romper porque por dentro soy duro. Oh, ¿qué será? ¿Tengo unos audios para pasar después de las adivinanzas? Qué lindo, quiero que llegue ese momento de las respuestas. ¿Puedo pasar uno ahora? ¿Pero tiene la respuesta? No. Ah, no. No tiene la respuesta. Mirá. La persona me va a decir, no me quemé, me va a decir después. ¿Dónde está? Acá está. O sea, un coco de esos, los cocos que se van. No, esa no era. Leche, no sé qué tiene. ¿Ese es el oreo o no? No, porque en la otra parte está la otra para decir el nombre. Ah, bueno. La otra estaba más divertida del primero, pero no puedo pasar. Después entonces volvemos a pasar y escuchamos. Bueno, genial. Bueno, me voy con un temita musical. Hoy traje algo de Ana Gabriel. Se llama... ¿Cómo se llama el tema? Me olvidé. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ponémelo al aire y canto un ratito. Ahí va, Tarda un ratito en salir. De momento yo le voy contando que se comuniquen a la radio, que nos manden las respuestas, que manden lo que ustedes quieran, necesiten, pueden. Estamos abiertos a todo nosotros. Que adivina tiene premio. Claro, tiene alfajores de Oma L. Bueno, Oma L. No me sé la canción. Sácame del aire, por favor. La tuya que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Nada tengo yo que esperar, aunque me quede. ¿Quién como tú? No. Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? De tarde en tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres. ¿Quién como tú? Tú las disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. Que día a día puedes tener. Solo entre tus brazos se duerme. Derecho a la salud es poder recibir atención de salud de calidad y suficiente. para poder tener una vida sana y bienestar. Por ejemplo, 1. Alimento y nutrición. 2. Bienestar y estilo de vida. 3. En una fiesta brindamos salud. Es un buen deseo para los presentes, amigos, hermanos y parientes. Producciones radiales de AFIDA. Columna de AFIDA. Presentación de las actividades de AFIDA y sus talleres. Fútbol, esquí adaptado. Columna de AFIDA. Multideporte. Natación. Atletismo. Bádminton. Talleres de arte y oficio. Herrería. Radio. Chocolatería. Música, canto y danza. Arte textil. Y teatro. Y mucho más. ¡Vivero Verde! Estamos al aire. Bueno, yo voy a contar algo que pasó en AFIDA este fin de semana. Yo no pude ir porque estuve engripada, me agarró la gripe, la congestión, todavía estoy congestionada, pero igual acá sigo en pie. Gracias a Dios seguimos bien, vivita y con salud. Bueno, vamos a contar que hubo bádminton, tuvo el segundo encuentro de bádminton y bochas, que vinieron los chicos de Adam de Bariloche. Vi fotos que vinieron varios chicos, re lindo estuvo el encuentro. Hermoso, tuvieron los de Adán y AFIDA, Bariloche, Bolsón, un solo corazón. Así es la canción, así es. Bueno, y ahí estuvimos presentes también como taller de arte textil, que hicimos unos presentes para los chicos, una maderita con una técnica de pintura hermosa, que yo nunca pensé hacerla y cuando la hice quedó hermosa, quedó. Con la profe Eli estuvimos haciendo una técnica ahí. Quedaron hermosos los cuadritos. Bueno, y después de todo esto, tuvimos a mi compañero César Álvarez, que estuvo esquiando, no, ¿en qué estuvo, Ro? Sí, esquiando en un mono esquí, se llama. Mono esquí adaptado. Anduvo por el Cerro Catedral. De Bariloche. Sí. Yo ayer vi a su mamá y se le caían las babas. Imagínate. Qué claro. Emocionada su hijo. Qué alegría, ¿no? ¿Y qué te parece? Es un montón. Enorme. Y ahí lo tenemos, el multideporte de César. Ese sí es multideporte. Ese sí es atrevido multideporte. Sí. No se achica con nada. Claro, no, jamás. Nos mandó un audio. Ahí lo pasamos. Hola, mi nombre es César Álvarez. Quería contarles que el día martes 20 me invitaron a hacer mono esquí al Cerro Catedral en San Carlos de Bariloche y quería contarles la hermosa experiencia que tuve por ser mi primera vez, la verdad que más que emocionante, contento. Los profes ahí, la verdad que unos genios. Muy difícil, sí, pero nos adaptamos rápido, así que muy linda experiencia y nada, agradecerle a la profe Ceci, a la profe Yarina, que fue la que me acompañó también para Bariloche, y a los profes de allá de Bariloche, quería agradecerle por la oportunidad, más que nada, y nada, que la pasé muy lindo y ojalá y en cualquier momento se pueda volver a repetir esta linda experiencia. Un saludo grande. Qué lindo. Qué lindo, César. La verdad que es muy lindo el Cerro Catedral y ir a hacer algo de eso es una experiencia re linda. Más para él, más para nosotros que somos tenemos algo diferente, o sea, hacer algo como que la gente dice, wow, porque todo lo que haces, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que son sanas y no tienen nada en el cuerpo y no hacen nada, dijo, o sea, hay... Bueno, ¿hay algún chismeto? Sí, para quería avisar de París Juegos Paralímpicos, 2.900 atletas, 22 deportes, del 28 de agosto al 8 de septiembre. Vamos a Argentina. Dos atletas de Río Negro, Hernán Urra y Milagros. Bien, y ahí tenemos un chisme. César estuvo hace poquito con Hernán Urra y se sacaron una foto juntos. Porque Hernán y Milagros son dos deportistas que van a ir de la provincia de Río Negro. Van a estar viajando a París. De hecho, ayer le hicieron la despedida ahí en Cipolletti y demás. Qué Así lindo. Que la verdad que para nosotros es un orgullo. Colegas deportistas, atletas. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Muy lindo. Bueno, contanos, Lolo, otro chivo más tenemos. Yo tengo un chivo, estoy vendiendo una rifa para la iglesia. Bien. Que hay 12 premios. Un montón. Un montón. Y está a 1.000 pesos nada más. Bien. ¿Qué es eso? Ahí te cuento, César. ¿Me lo puedes leer, Borro? Porque sí, tiene la letra, claro. Muy, letra muy chiquita. Mira. Por favor. Por ejemplo, una bolsa de harina de 4 ceros, bolsa de papa, otra harina de 25, paquetes de fideo, un pack de yerba de 8 kilos, pack de leche, jabón, paquetón de azúcar. Aceite, creo que aceites, de productos de limpieza. Bueno, y acá dice conjuntos de ropa para niño. La verdad es que un montón de premios. Y una tarta ahí, o sea, las tartas una las hago tarta, yo. Más otras tartas, dice. Sí. Qué genialidad. Bueno, buenísimo, Lolo. Así que si quieres organiza comprarme... Salatiel. Uh-huh. ¿Iglesia Salatiel? Sí, le mando saludos a la... A ellos me están escuchando varios hermanos de la iglesia porque me escuchan. Así que varios me escribieron por el sorteito de la adivinanza. Bien, llegó el momento del sorteo. Ha llegado ese momento. Se ha terminado. La posibilidad para todos. La posibilidad, sí. Bien, se cerró entonces, ¿no? Sí. ¿Mezclamos bien? Pero primero decimos la respuesta. Dale, la respuesta es... Ah, no, paren, porque tenemos una respuesta errónea. Alguien dijo que era... ¿Qué habían dicho que era? ¿Un frasco de vidrio? Un frasco de vidrio. No, es un frasco de vidrio. Aparte no se come el vidrio, che. Bueno, o sea... No vamos a decir quién la dijo. A ver. No, eso está... ¿Qué es? Acá. ¿Qué es? ¿Puedo poner mis audios que tengo que elegir la respuesta correcta? Bueno, dale, a ver. Dale. O sea, un coco de esos, los cocos que son redondos, que tienen agua dentro, ¿o no? Leche, no sé qué tiene. ¿Ese es lo real o no? ¿Era eso, Jessy? Sí, el coco. ¡Era el coco! Y miren. Gracias a toda la gente que adivinó. Ahora vamos a ver quién se gana el premio. Okay. Tenemos un audio de Maya igual, de sí, la hija de Emiliano. ¡Ros, es un coco esa adivinanza! ¡Muy ah, bien! Qué lindo, ¡era un coco! Qué bueno, genial. Bueno. Vamos con el sorteo. Sí. ¿Quién va a sacar? ¿Quién saca? No, ¿eh? ¿Ahora te sacas uno? ¿Nos firmamos para qué constancia? ¿Lo queremos firmar? Dale. Sí, para... ¿Lo subimos a nuestras redes? Sí. Nos puedes seguir por Instagram, en las redes de Afida y por Facebook también. Ahí está firmando, ¿eh? Va. Sacá con tu numerito. A ver, ganador o ganadora. ¿Qué dice? Wanda. La última participante. Sí, Wanda se ganó los alfajores de Omaeli. Felicitaciones. Wanda, después nos te escribimos al WhatsApp y nos ponemos en contacto para que vengas a recibir tu premio, ¿sí? Un aplauso para Wanda. Y gracias a todos. ¿Y saben qué? Son las 5 en punto. Terminamos. ¿En justo. Serio? Sips. ¡Qué genialidad! Somos unos capos, unos grosos, ya esto está todo organizado, ¿viste, Ro? Impresionante. Bueno, acá mi abuela me había mandado un mensaje. Ah, ¿y la oyente fiel? Sí. Esa es fiel oyente. Dice que están buenos los chistes que cuento, las adivinanzas, todo. Y que besitos a todos nos manda. ¡Qué grande la Abu! Gracias. Un día nos tiene que mandar un audio de voz, queremos conocer su voz. Yo ya la conozco personalmente, pero... ¡Ay, qué genialidad! Así es. Vino a la feria de garage. Estuvo en la feria de garage, sí. Mirá, sí. No me la acuerdo, yo lo saludé. Yo fui a la feria de la escuela 21. Estaba con la mamá de... Claro. Sí, tenemos otros mensajitos. Acá de Eli dice: hola gente, muy lindo programa. Siempre es un gusto escucharles. La respuesta de la adivinanza es Coco. Saludito para la operadora Leto, que la rompe. Vamos, Leto, rompiendo la operación técnica. Tenemos otro mensajito de Rogalipo, la profe de chocolate. Nos manda saludos a todos y nos dice un anuncio. El próximo miércoles 28 de agosto es el cumple de la Escuela Especial 21. ¡Sí! ¡Estaremos de festejo! ¡Sí! Saludos al banquete, dice. Gracias. ¿Tenemos algún mensajito más? ¿Algún saludito más? ¿O ya vamos cerrando? Vamos cerrando. Nos vamos. Y esto fue... ¡El banquete! Teníamos un tema musical. ¿Qué tema? No sé. Este. Ah, el de Ara. ¿Cuál es Ara? ¿Nos pones al aire un ratito? Estamos al aire. ¿Estamos al aire todavía? Ah, sí. Bueno. Bueno, era un tema que yo quería escuchar, de magia de Gustavo Cerati. Ahí vamos. ¡Chau, chau! ¡Chau! Quiero me guiar la intuición. Persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. Como la geometría de una flor, oh, es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. El universo está a mi favor. Cualquier excusa, cualquier error.